en Costa Rica. El Día Mundial de la Persona Refugiada, conmemorado cada 20 de junio desde el 2001, rinde un homenaje a las personas refugiadas y desplazadas en todo el mundo, reconociendo su valentía y resiliencia y exigiendo que se garanticen sus derechos humanos, el acceso a la justicia y reparación por los daños provocados por el abandono forzado de sus hogares. En conmemoración de esta fecha, se realizó el foro Retos de Costa Rica como país de acogida del exilio nicaragüense, organizado por la Asociación Popolná y Voces Nuestras, con el apoyo de la Embajada de Alemania en Costa Rica en el Paraninfo de la Universidad Estatal a Distancia. El foro, que se encuentra disponible en línea en el canal de YouTube de Onda UNED, analizó la situación de los y las nicaragüenses que resisten desde el exilio en Costa Rica, debido a la persecución del régimen Ortega Murillo. Esta semana les traemos la primera parte de las reflexiones más importantes de este foro. Estamos aquí, quisiéramos estar en nuestras casas, pero nos ha tocado estar por estos lados. Tenemos grandes retos nosotros como personas y mucho que gestionar ante las autoridades para el tema del exilio aquí en Costa Rica, que cada vez la cosa es más difícil, es más dura, pero eso es lo que nos ha tocado a los que defendemos los derechos humanos y a los que queremos una Nicaragua libre, con justicia y con derechos plenos. Escuchábamos a Danilo Sanabria, de la Asociación Popolná. ¿Están tirando balas, no? En abril del 2019, 7 defensores y defensoras de derechos humanos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, se vieron en la obligación de salir de Nicaragua. Esto después de que en diciembre del 2018, el gobierno cancelara ilegalmente la personería jurídica de su organización y empezara a perseguir y a criminalizar a quienes denuncien los abusos y delitos cometidos por la dictadura Ortega Murillo. Estas personas defensoras formaron el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, para seguir documentando y denunciando los abusos del régimen. Braulio Abarca es uno de los miembros de este colectivo. En este momento en Nicaragua hay más de 140 personas presas políticas. Y yo, hablando con las colegas que estarán con nosotros hoy también, pensábamos en por qué abordar un poco el tema del contexto, pero es importante conocer por qué es que nos estamos desplazando forzadamente. Es la mayor oleada de desplazamiento forzado de nicaragüenses en la historia del país. O sea, de los 6 millones de habitantes nicaragüenses, 776 mil nicaragüenses, es decir, casi un 15% de la población, nos encontramos desplazados forzadamente. Y eso es grave, es la mayor oleada de desplazamiento forzado. ¿Y quiénes están saliendo en este momento? Están saliendo personas jóvenes, menores de 35 años, personas defensoras de derechos humanos, periodistas e incluso población indígena y afrodescendiente ha tenido que abandonar sus territorios. Y eso también amerita una especial atención debido a que en estos momentos hay una ocupación en los territorios indígenas, Mayagna, Miskito, Creol y Rama en la zona del Caribe nicaragüense. E incluso uno de los testimonios que recibimos de una persona adulta mayor, parafraseándola, ¿no? Decía: me han quitado todo, me han quitado mi pensión, me han quitado mi casa, me han quitado hasta el jardín con el que yo regaba todos los días, pero aún así no me quitan mi dignidad. Entonces realmente esta represión transnacional incluye no solamente el despojo de las pensiones y las jubilaciones, sino también la pérdida absoluta de la nacionalidad, que equivale a muerte civil. Una muerte civil en la cual no aparece en ningún registro, en la cual no sos de aquí ni sos de allá, diría Facundo Cabral. El Servicio Jesuita para Migrantes de Costa Rica es una obra social de la Compañía de Jesús en Centroamérica que promueve el diálogo interreligioso en la búsqueda de la justicia social, con particular atención al tema de migración. Además, brinda acompañamiento a personas que han sobrevivido experiencias de desplazamiento forzado y que enfrentan circunstancias de vulnerabilidad. Es por eso que Tania Quintana, del Servicio Jesuita, conoce de cerca algunas de las violencias que enfrentan las personas nicaragüenses exiliadas en Costa Rica. Es lamentable que las personas nicaragüenses, además de todas las violencias que vienen recibiendo al salir del país, lamentablemente al llegar al país de acogida, como es el caso de Costa Rica, igual sigan recibiendo violencia, ¿verdad? No es un secreto, ¿verdad?, que en Costa Rica existe, ¿verdad?, xenofobia, y esta principalmente se da hacia las personas nicaragüenses. Las personas nicaragüenses tienen enorme brecha, ¿verdad? Porque en cuanto a salud, por ejemplo, desde nuestra oficina, identificamos que no se les reconoce este derecho, porque cuando llegan para recibir atención, primero te exigen tener un seguro, pero además, aunque a veces tengas un seguro, llegas a Levice, llegas al centro médico y te reciben de mala actitud, no te atienden bien, no te reconocen muchas veces el carnet de solicitante de refugio, que aunque bien lo dice el documento, es un carnet provisional y es un carnet válido porque lo brinda migración, hacen caso omiso y no lo reconocen, ¿verdad? Se exige muchas veces que las personas entreguen documentos apostillados cuando sabemos que una persona que está solicitando refugio, pues viene huyendo de su país y lógicamente a veces no logra sacar ni siquiera su ropa, ¿verdad? Todas y todas saben, las nicaragüenses que están por acá, que pues, uno sale con una maleta y no estás pensando en traer documentos apostillados porque venís huyendo de tu país de origen. Igual pasa para acceder al trabajo, porque el documento de solicitante de refugio es algo legal y te permite, ¿verdad?, acceder al permiso laboral. Y muchas veces, aunque los tengan, ¿qué nos dicen a nosotras en la oficina? Sí, pero me dijo el empleador que este documento no es válido. Que aunque diga permiso de trabajo, que no lo reconocen, que solo aceptan con una residencia permanente. Igual, en trámites bancarios, hemos identificado que muchas veces los bancos no permiten utilizar el carnet de solicitante de refugio como un documento válido para poder aperturarte una cuenta bancaria. Nosotras, ¿verdad?, siempre procuramos acompañar y asesorar a las personas de la mejor manera para que se sientan precisamente lo que son, personas sujetas de derecho. Porque aunque haya tocado ir y venir a este país a solicitar refugio, una sigue siendo sujeta de derecho. Luchamos por un mundo nuevo, una Nicaragua nueva, digno y noble, que garantice a los hombres un trabajo, a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. La resistencia de las personas forzadas al exilio es un testimonio poderoso de su capacidad para enfrentar y superar la adversidad. Es crucial que se cumplan todos sus derechos y se les garantice acceso a la justicia y reparación por el daño causado por el abandono de sus hogares, familias y vidas en sus países natales. La solidaridad y el apoyo son fundamentales para construir un futuro en el que todas las personas podamos convivir con dignidad y seguridad. Como dijo nuestra poeta, Gioconda Belli, la solidaridad es la ternura de los pueblos. Entonces, muchísimas gracias por esa ternura, por la gente que nos ha acompañado aquí en Costa Rica. Muchísimas gracias por la solidaridad y por la ternura que como pueblo nos han dado.